始めましょう。 こんにちは。ここでくもんじゃポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la Cumbancha. Tú sabes que aquí, hoy, precisamente hoy, tenemos noticias. Recomendación de la película de Batman Dragon, que se me hizo una... buena película, vela. No sé si, yo no escuché que se le hiciera mucho ruido, pero es una película que impresiona por la temática, el diseño. Es muy linda, pero ahorita hablamos de ella. Prácticamente es una mezcla. ¿Qué pasaría si Batman viviera en el mismo universo de Enter the Dragon con Bruce Lee? No sé, es muy buena. Así que van a, yo creo que les va a gustar. Muchas veces esta película más que nada es como un Elseworlds, hay que tomarlas así. Y muchas veces se toman libertades artísticas que aquí me gustaron las libertades artísticas que se tomaron para hacer esta película. También tenemos una lluvia de noticias, ya que los programas que se han tenido a lo largo de este mes de enero prácticamente han sido grabados, así que algunas noticias no son tan frescas, otras por ejemplo, como lo de WandaVision, lo vimos los primeros dos capítulos cuando recién salieron, y ahorita ya hay muchas, ahorita ya avanzó la serie y ahorita ese programa queda un poquito descontinuado, pero escúchalo porque decimos algunos nuestros pronósticos de la serie, y creo que le atinamos a algunos, así que esto lo grabamos yo creo que cuando recién salieron los capítulos de WandaVision. Nos sorprendió bastante la serie a nosotros, así que pues revísala. Yo digo que es una serie que vale mucho la pena hasta donde va. Entonces no vamos a hablar más. Si gustas, déjanos en comentarios. ¿Quieres que hablemos de WandaVision cada dos capítulos? Estaría padre, ¿no? Ahí ahondar en WandaVision. ¿Qué está pasando? Pero le atinamos por ahí a lo que viene, a lo que pues por ahí están haciendo referencia. Y hoy vámonos rápido a darle noticias. Y vámonos rápido a darle a las noticias. Vamos a darle a recomendaciones. Esperemos que esto a hoy sí sea una Cumbancha Express. Y vámonos con agradecer primero que nos escuchan, que nos descargan, que nos ven. Muchísimas gracias. Ya sea en Spotify. En iTunes, iVoox, Archivos ORG, muchísimas gracias. Me ha sorprendido la escuchas que se han anexado a oírnos. Y la verdad, también por ahí háganos comentarios para tener alguna interacción, para tener interacción y saber qué es lo que qué opinan al respecto sobre lo que estamos comentando en el podcast. Aquí los vamos a ver. Quisiera tener una sección de por ahí de leer algunos comentarios. Me gustaría para nutrir y será como un feedback, ¿no? Del programa pasado. Estaría padre. Me gustaría. Nuestras vías de comunicación. A mí se me está haciendo mucho más fácil. Me sorprendió también en Instagram. Por ahí nos pueden seguir la Cumbancha Rome. Por ahí nos pueden seguir en Instagram. Pues gracias por todo a los que se han anexado por ahí en YouTube. También estamos en YouTube, en podcast, y por ahí tenemos también, si nos escuchas en audio, también tenemos algunas secciones de revisando figuras, ojeando gameplays. Por ahí tenemos más contenido de la Cumbancha, no nada más se queda en el contenido el podcast. Tenemos más cositas por ahí. Muchísimas gracias quien nos descargan, nos escuchan. Esperemos que les sigamos haciendo ameno su recorrido, su día, su semana quizá. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo de antemano. Esto lo hacemos por amor al arte. Después lo haremos por el cochino dinero, dirían por ahí. Pero primero lo hacemos por amor al arte y como terapia prácticamente. Ok, llevamos 200 capítulos, 276 capítulos desde hace bastante tiempo que hemos trabajado en el podcast y les agradecemos bastante, ya que esperemos subir más la calidad de este contenido. Agradecemos mucho a la gente en iVoox que nos escucha. Bueno, es que acá aparecen más los escuchas y me sorprende por ahí de Bélgica. Subió bastante Bélgica. Primero estaba Estados Unidos, pero ya le dio la vuelta a Bélgica con el doble. Después sigue Argentina. Muchísimas gracias. Un abrazo por allá a nuestros amigos de Argentina. También tenemos México, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Hay locales, muchísimas gracias. Y también tenemos en Singapur, ¿ok? Un saludo hasta Singapur. Sí, es este año. Luego los analíticas del podcast. Me gusta, no sé. Sí. Por ahí luego tenemos que Rusia, Alemania. Dije, ok, está bien. Bienvenidos sean todos. Australia, lo más raro que me ha salido que han escuchado en el podcast. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias, ya que están buenas hoy. Hoy hay carnita, hay esperanza para todas personas, para todas aquellas personas que amamos lo que fue la serie de Mindhunter, que por ahí me escribieron por ahí que no precisamente los asesinos en serie son inteligentes, pero uff, qué cerebro tienen para hacer ese tipo de destrozos. No los vamos a admirar aquí, pero sí simplemente los desmanes que hicieron y que no se vuelvan a repetir, y ese misticismo del FBI que conlleva armar un un perfil psicológico de estos ladrones. Creo que tan por eso es que vive esta serie de Mindhunter. Al parecer por ahí podría ser que nos darían una tercera temporada. Nosotros estamos haciendo desde hace 2 años, creo que desapareció Mindhunter, y que en algún momento dijeron se cancela y nosotros dijimos no, ¿por qué? Porque ya el Osito Bimbo también ya se lo llevaron acá en México, han desaparecido ya las caricaturas en los envoltorios de todo lo que es la comida chatarra, por así decirlo, pan, frituras, cacahuates, cereales, por así decirlo, que sí se deberían de regular por ahí el contenido, más que nada no los pobres personajes, yo diría que más como ese control de calidad, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero sí, Mindhunter podría regresar a nosotros y esperemos que no en forma de fichas, no en forma de taparroscas, que regresemos con Netflix y que la rescaten, que vale muchísimo la pena. La segunda temporada no fue tan buena, yo recomiendo muchísimo la primera. La segunda es, no sé si es una temporada de eslabón que se comprende para todas las temporadas, pero nosotros queremos ver Mindhunter y por favor que no lo den ahora. Pero bueno, aún son otras noticias que... Parece que Warner Bros. Esa noticia es de hace como 2 semanas, pero pues sí hace retumbar de que quizá no veamos a Black Adam, ¿no? Warner Bros. Al parecer no va con Black Adam. Por ahí habíamos visto arte de Black Adam y pues nos quedaremos con las ganas que lo interprete quizá La Roca, o que en esta semana también se actualice y digan sí, siempre sí va La Roca, y pues nos hagan como la expectativa de que quizás sí, quizás no. Pero por ahora pues por ahí se está especulando que quizá no veamos a Black Adam. En otras noticias, Marvel buscaría un reinicio para Punisher. Híjole, me van a rockear a mí, ojalá que no, pero Punisher la sé, no he visto algo que me llame la atención de Punisher. No he visto algo digno de Punisher. Van a decir, pues, ¿qué Punisher buscas? Yo busco Punisher Max de Garth Ennis. Ese Punisher es increíble. Ese Punisher sí. Deberían de sacar historias. Hay mucho, muy nutrido, en serio. Lean una, siempre estoy recomendando esta. Se llama Punisher Burn. Esa historia, y luego comparen. Esa nomás es historia. y comparen todo lo que nos han dado de Punisher, la mayoría de que nos han dado de Punisher, creo que por ahí hay dos o tres cositas rescatables, o quizás si se le hace un corte a todas las películas, sí saldrían cosas interesantes de Punisher, pero cuando quieren alargar, cuando quieren meter otras situaciones más personales de Punisher, que él simplemente, el gag es ir por el ladrón. ¿Cómo? Creo que ese es ahí donde puedes buscar, puedes ahondar. Por ejemplo, van a decir, oye, tiene que ser violenta. No, puedes contarnos una historia. Mindhunter, me sorprende que en una temporada solamente se vio, no recuerdo, por ahí, corríjanme la nota, yo recuerdo que nada más hubo un balazo, bueno, tirado por los personajes. Uno, solamente uno en la temporada. Y ese es el que marca toda la historia de la temporada, más como detectivesco. No quiero hacer un Punisher, pero puedes ocupar. Y ya el momento de ahora sí que la hora de la verdad, el momento del trabajo sucio, por así decirlo, pues tener a este Frank Castle en acción. Así que no sé, así que podría ser el momento más álgido del capítulo, la violencia, ¿no? De Frank Castle, ¿no? La cacería, ese perro detrás de su presa. Podría ser, ¿no? A lo mejor eso es especulación, pero podría ser, digo, ya que estamos centrados en gastos y estamos haciendo cartitas a Santa Claus, pues podría ser, ¿no? Pero la mayoría de las cosas de Punisher son buenas, pero no al grado de léanlo, en serio, léanlo. Por eso es que le pongo la vara muy alta a Punisher por esos cómics, ¿no? De Garth Ennis, pero Bourne, léanlo y van a decir, ok, esto es lo que quisiera yo de Punisher, ¿no? Pero bueno, léanlo primero y ya después me entenderán por qué les comento esta situación de Punisher. Pero pues qué bueno, que lo retomen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que lo retomen o que sigan con el mismo actor? ¿O qué sucede con Punisher? Otro reboot, por así decirlo. Pero a ver, ¿qué nos entregan Marvel? Y que pues tome otra vez sus licencias y trabajé con ellas, o quizá le dé continuidad a lo que hizo Netflix. Podría ser, está interesante, por ejemplo, lo que hizo con Daredevil, está interesante. Pero bueno, en otras noticias, y esta es que se nos adelantan en el camino, sería Cloris Leachman, la abuela de Malcolm, el de medio, la mamá de Lois, se nos adelanta en el camino a la edad de 94 años. Fue un personaje muy especial, fue un personaje prácticamente, si lo vemos, de detonador para Lois y que se convirtiera en lo que es y que llevara las riendas de su familia, que lo hace bastante bien. Y pues de esos cuatro, porque hasta Hal se involucra de que lo estén cuidando, que estén detrás de ellos, wow. Creo que es un pilar para la serie y que sí se va a extrañar. En otras noticias, al parecer se escuchó mucho y pues ya no vi, bueno, bien pocos foros, a lo mejor por Sandman, que es un buen cómic. Quizá lo estaremos revisando más adelante. Y ves que son muchos libros que conseguir. Ya por ahí hice mi conseguí dos, pero no están como yo quiero, como el pastaduras. He conseguido, me faltan yo creo que tres más o menos de Sandman, por ahí me falta Death, pero ya lo que llevo leído, creo que ya me voy a sentar a leer un poco Sandman y platicaremos un poco de eso. Y ya que Netflix, bueno, y tengo también Overture con pastadura, así que estoy contento, estoy muy feliz, diría la canción. Pero sí, al parecer Netflix podría ya haber revelado el cast de Sandman, pues ya están en fila, ¿sí? Que ya habíamos visto o que ya se había especulado muchísimo de la avenida, ¿no? De la serie de Sandman, y ojalá que pues tiene donde cortar, tiene mucho, si lo hacen bien, pues estaría bastante interesante. Pero vámonos con lo que es el reparto de Tom Sturring como Dream, por ahí vemos a Lucifer, por ahí tenemos a Gwendolyn Christen, que va a ser Lucifer, la quiero ver. Es una... yo creo que estoy lo mismo como de Game of Thrones. Recuerden que ella es la mujer caballero de Game of Thrones y que por ahí ahí tenían buenos ojos. Creo que soy como ese como ese salvaje de Game of Thrones, ya que yo la veo muy guapa y así como Lucifer, no sé, quiero verlo, quiero estar ahí. como Lucian, por ahí vivían a Champong, el Lucian, por ahí tenemos a Lucian, tenemos también a Charlie's Dance, como Roderick Burgers, también tenemos a Cain, tenemos a Abel, tenemos por ahí a The Corinthian. O sea, viene bien interesante, bien interesante esta situación de Sandman, viene con buen elenco, así que pues estaremos viendo, estaremos esperando que nos entregan para Sandman. Yo sí estoy emocionado. También otra que se ha esperado, o sea, nos han dejado esperando bastante tiempo, es la de El Señor de los Anillos. Ya también quiero para ver cast, para ver cómo la van a hacer, así que pues estaremos viendo cómo se conforma Sandman. Yo sí la espero, esperamos que ustedes también, es interesante, y ya pues estaremos haciéndole por ahí alguna reseña, algún cómic y una historia bastante buena por ahí, interesante. Por ahí también había una de Constantine, amor y odio con la serie, pero esa es otra cosa. Bueno, porque ahí aparece también Lucifer, así por ahí la participación de Lucifer, que sería el similar de lo que no sé por qué nadie ha comentado de Lucifer, la serie, porque Lucifer sería también muy similar, o sea, van de la mano, ¿no? O sea, el cambio, ¿no? De la interpretación, igual pudo haber sido el mismo. Bueno, es que podría ser cualquier personaje Lucifer, ¿no? Puede ser una mujer, puede ser un hombre, y pues bueno, que le vaya bien a Dream, que le vaya bien a Sandman. Ok, en otras noticias tenemos que ya hay teasers para lo que es el Snyder, Zack Snyder Justice League, que pues está bien. Quiero va para HBO y la fecha quizá tentativa es para el 18 de marzo, así que estén pendientes en marzo, la primera, después de la quincena de marzo. Después de la quincena de marzo, pues estaríamos viendo lo que hizo Zack Snyder, que prácticamente reconstruye la película. Siento que grabó bastantes cosas y pues no está mal. Digo, por ahí habíamos visto como varias películas. La que se me viene más en la mente es la de que ya la reseñamos, Payback. Con Mel Gibson, deben de verla, ya la reseñamos. Si tú eres primerizo en el podcast, Payback con Mel Gibson, o por ahí vete a ver la filmografía de Mel Gibson, y lo que escuches como Payback, vela. Ve el corte del director, que ese corte de director está muy bueno, muy bueno. Y son de las pocas las películas que he visto dos veces y veo el corte del director y veo el corte normal y me voy con el corte de director. Muy buena trama, cambia muchísimo lo que es el final, cambia muchísimo. Véanlo, no se los voy a spoilear hoy, pero sí chéquenlo, porque la verdad, muy Payback, muy buena película, no sé, y ojalá y que le vaya bien, yo sí le critico muchísimo a DC. ¿Por qué? Porque tiene buenas series, han hecho bastantes cosas interesantes, pero no se deciden para dónde van a ir, para qué público, ¿no? Inclusive se vio con Batman, cuando empezó a tomarlo Tim Burton. Fueron como una orilla, están repitiendo la misma historia, ya que fue muy buena Batman. La segunda de Batman, no tanto, pero ya cuando empezaron con Schumacher y la Bati tarjeta y los Bati snips, Y que le critico bastante, los villanos son tan profundos, son tan buenos, son tan maquiavélicos, que no necesitas poner a un villano que se está volviendo loco y que lo extremices. O sea, es eso. Yo lo que le peleo, los villanos de DC quizás sean más mentales, por eso es que nos gusta el personaje de Batman. Sus villanos no son fuertes, a menos que Bane, el cocodrilo, por así decirlo, dos que tres personajes sí son muy físicos, pero los otros son mentales, porque de dos tres patadas los acaba. Por ahí también recomendé en algún momento lo que es el departamento de Gotham City, ese cómic bastante bueno. Si eres primerizo, acá hay puras recomendaciones, quizá en algún momento sí le eche tierra a alguna cosa, pero con justificación, creo yo. Si no, ahí dejan los comentarios por acá la lluvia de recomendaciones y y cosas que se nos hacen muy interesantes en otras noticias también. Híjole, todos los que estamos emocionados para ver Resident Evil Village, pues lamentablemente nos enteramos que fallece Janet Mouse, una actriz que dio vida a una de las brujas, que es una de las que acompaña a Lady Trescu, que lamentablemente pues va a ser especial ese juego. Se nos adelanta en el camino la señorita, muy guapa por cierto, igual como todo lo que se hizo con esta con Lady Dimitrescu, que fue recorrió bastante el internet, que se me hizo interesante, es un buen gimmick para el juego, pero pues por ahí ténganlo en consideración que se nos adelanta en el camino una persona que queda grabada en un videojuego. Qué interesante, ¿no? Y todo lo que vamos a ver al respecto, ¿no? Que mucha gente que lamentablemente se nos ha adelantado, salud, mucha gente que se nos ha adelantado en el camino y que que queda grabada su voz, que queda grabada en video, que queda grabada, se puede recordar por eso y que es interesante, ¿no? Inclusive por ahí puede ser más místico, por ahí puede ser un poco más para otras historias, pero hoy la recordaremos con cariño y estaremos revisando el juego, ya que por ahí tengo un creo que van a tardar todavía estos unboxing, pero por ahí Rome ya saltó a la nueva generación, pero luego les platicaré de qué. Pero ustedes tienen que ir a ver los videos, aparte de los audios, los videos de la Cumancha, ya que están interesantes. Estamos tratando de subir el contenido. Por ahí coméntenos si es verdad o no. Desde hace mucho ya también en otras noticias y que pues viene el regreso de lo que es iCarly, y vimos por ahí fotos en internet, claro está, y en redes sociales, el regreso de iCarly, pero por ahí vimos al elenco y ojalá que lo hagan bien, ¿no? que nos entreguen un buen producto. No sé, por ahí cuéntenme, ustedes son de la generación que vio a iCarly, quizá retrasada porque salió primero en Estados Unidos y después salió para mí porque en algún momento sale en cable y después sale en teleabierta. A mí me toca en teleabierta, les seré sincero, así que a mí Carly me toca mucho, después me toca en una época tardía, por así decirlo, pero es un buen programa. También por ahí tenemos a otros crossovers que hace por ahí y son interesantes los programas, creo que hay calidad. Y de hecho a mis hermanos les toca más y es por eso que yo conozco mucho de la generación de iCarly para adelante. Y no se me hace, y se me hace interesante, no como para venir a comentarle en el programa, pero si quieren les podemos hacer un especial. Pero se me hace interesante, tiene un humor que relaja, humor es para dejarte ir, no es un humor, de cuestiones políticas, sociales, nada, es un humor de pastelazo y vámonos, ¿no? De eso es, de eso trata este tipo de programas, y pues ¿por qué no? Ver, retomar nuestra nostalgia o ver qué es lo que hicieron ellos, ¿no? Si Spencer se volvió un buen artista o especulo que se volvió maestro. Pero bueno, vámonos a otra, vamos a otra noticia. Por ahí Guillermo del Toro al parecer está poniendo el dedo en la llaga, o por qué no uniéndose a todo lo que fue esta revolución de Godzilla contra Kong, que podremos tener un previo quizá al estreno de Godzilla contra Kong. ¿Por qué ese tapetito de baño? Porque uno acá es Team Godzilla. Por ahí tengo a alguien, un saludo, un fuerza, y a un amigo puedo escuchar que esperemos que le estemos haciendo ameno su día también y que tenga mucho ánimo, mucha fuerza, su tapetito de baño va a caer contra el majestuoso y verdadero rey de los monstruos que es Godzilla. Y haremos ese programa a lo mejor, sí, ¿por qué podría ser, ¿no? Pero bueno, tenemos que quizá nos pone que pues estos dos serían unos kaijus, los convierte a kaijus, les da categoría de kaijus, y que quizá podrían converger en el mismo universo que Pacific Rim. Señor Guillermo del Toro, de aquí, donde quiera que usted esté, es un diabólico, es perverso, pero yo reclamo porque no nos dio lo que es yo reclamo lo que nos, ¿por qué no nos dio otra película hecha por usted? su manita, de su piciosa mano, otra película de Pacific Rim, y que no nos haga esto, por favor. Denos más Pacific Rim hecho por usted. Así que bueno, es que el señor tiene bastantes proyectos y pues no se da abasto, pero que ya nos muestre. En otras noticias tenemos que Christian Stewart, que por ahí ya vimos, se ven las primeras imágenes encarnando, personificándose como la princesa Diana. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Podré hacerlo? Yo no he visto muchas películas de esta chica. Siempre le dieron en la torre con lo que es Crepúsculo. Creo que mucha gente no salió con parada de Crepúsculo, no entiendo por qué. O quizá lo hicieron tan bien que nosotros no comprendimos qué es lo que va con Crepúsculo. Y van a decir, ¿qué? Sí, o sea, ahí va. En teoría, los libros, bueno, así como me lo explicó alguien, que es como lo que quiso hacer la escritora, a mí no me echen la culpa. Lo que quiso hacer la escritora, o lo que quisieron hacer, es poner un receptáculo, hagan de cuenta un vaso, y tú lo puedas, de vidrio, que tú lo puedas rellenar con cualquier cosa y tú te puedas incluir ahí, que te veas reflejada. Pero al momento de hacer eso, como que quita mucha de la esencia, como que pone nada más el avatar, por así decirlo, y ya tú te podrías personificarlo, pero no sé, es muy complicado. Quizá, les digo, en esa parte fue una película muy a futuro porque nadie la comprendía así, pero la hechura tendría que ser así, ¿no? No hay expresiones, no hay tanto. Sí, la cuestión acá es las expresiones, no hay más allá una profundidad en ellas. ¿Cómo profundizas en eso? Pues más, ¿no? La sonrisa, poner algo respectivo a ti, ¿no? Y quizá eso es lo que le haya faltado, porque la joven, Kristen, no es una chica, ¿cómo puede decirse? No, sí tiene algunas facciones, pero por ahí no sé. Bueno, al menos porque está trabajando en Hollywood, ¿no? O sea, ¿por qué le están dando más trabajo si no es una buena actriz? Y más como es Hollywood. Pero bueno, no sé, por ahí tenía que poner un plus, o no la dejan. Quizá y sea más expresiva y le estén midiendo, no sé. Déjenme sus comentarios. Yo no estoy salvando a Crepúsculo. No soy una persona que pueda reseñar Crepúsculo, pero sí he escuchado los comentarios. Digo, ok, correcto, igual y puede que sí, pero no soy una persona que digas, sí vi las películas, sí me senté y vi todo. No lo haría. Quizás sí, pero en algún momento que alguien, que se junten mínimos 200 personas y que escriban reseña Crepúsculo, sí lo haría, pero bueno, así no, prefiero ver otras cositas. Por eso es que me gusta tanto luego reseñar cosas, son recomendaciones, no cosas que si no nos gustaron, ¿para qué las reseñamos? Pero bueno, en otras noticias tenemos, claro que sí, de Robert Rodríguez, está desarrollando una serie animada que ya la reseñamos. Bueno, creo que no me acuerdo si ya la reseñamos o no, pero hemos platicado. Una premisa. Por ahí tengo enlatado un programa de Los Misterios de la Perla. Hablamos de una serie, ya está grabado, ya está editado, pero lo vamos a enlatar un ratito para subirlo. Y a lo que voy es de que hablamos un poquito de Crepúsculo al Amanecer, el verdadero Crepúsculo al Amanecer, con Quentin Tarantino y George Clooney. Pero al parecer acá nos van a dar una animación sobre esta serie de Crepúsculo al Amanecer. Ojalá que sí, porque quedaron muchos cabos sueltos, o simplemente sería como cada día en el Titty Twister. Así que si ven algo más barato, pues cómprenlo. me encanta todo tipo de películas de ese tipo, ¿no? Como de bajo presupuesto. En otras noticias tenemos que, interesante, Chloe Moret, sí, como lo escucharon bien, podría estar encabezando el reparto para las nuevas aventuras de Tom y Jerry. Quizá lo que podamos ver es un live action, una película de Tom y Jerry, igual a la respuesta de Space Jam, pues quizá podamos ver esta película. Fusión animación, fusión live action de Tom y Jerry. Así que, pues, interesante. Bueno, por ver a Chloe Moret, pues está bien. Y a Tom y Jerry al estilo Space Jam, ¿por qué no? ¿Por qué no? Suena interesante, suena interesante. Suena de esas películas que sinceramente no voy a apostar por ella. Uf, peliculón, sino que debe de ser divertida, debe ser bastante llamativa, ¿no? Como que, oh, sí, vamos, un cine permanece voluntaria en domingo, o televisión abierta, pues, debe de estar esa película. Así que interesante podría ser. Se escucha muy fuerte el rumor que Cillian Murphy podría ser el nuevo James Bond, así que podría ser el cambio ahora de generación. A ver, quiero escuchar o quiero ver qué es lo que comentan en esa situación de el cambio de generación de James Bond. A nosotros nos dolió muchísimo cuando cambió el James Bond Pierce Brosnan. Nos dolió bastante, porque no se diga George Morse, Timothy Dalton, por ahí también tenemos a Sean Connery. Y ahora Daniel Craig le toca ese salto generacional. Bueno, es a los que nos tocó, ¿verdad? Porque también tenemos a David Niven, también tenemos a Barry Nelson, que protagonizaron a James Bond. Por ahí se me anda barriendo a alguien. Por ahí George Lazenby. Por ahí, que no se nos vaya nadie más, si no nos van a ahorcar. Si no, una disculpa. Pero los más reconocidos para mi generación, bueno, para mí, sería Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery y Daniel Craig. No en ese orden, pero sí pero sí son como los más que son los personajes, las caras que te llegan más a la mente. Y claro está, ya dijimos los que los anteriores, pero sí quiero escuchar o quiero ver a esa generación del cambio, ¿no? De esta feta. Así que pues déjenlo en sus comentarios. Nosotros ya, los que hemos visto películas de James Bond, pues nosotros ya estamos acostumbrados a los cambios, pero no sé, alguien que diga, no inventes, ¿cómo creen? Pero bueno, esperemos ver esas reacciones pronto. Sí, ¿por qué no? O sea, todos debemos pasar por eso. Pero bueno, en otras noticias, al parecer hay una nueva serie del Arrowverse que podría ser Clark Kent y su familia, lo que vendría siendo Lois y Clark en los cómics por ahí también, que se han hecho bastante buenos y que podríamos ver quizá Sons, que podríamos ver el hijo de Batman, Damian Wayne, y con el hijo de Superman. Así que pues estaría interesante para dónde llevarían esta dónde irían con esta serie, pero al parecer podemos ver como un teaser que se casan y podrían ir a Smallville. Podría ser eso, podría ser más, podría dar para varios cortes, ¿no? Como desde series infantiles, les digo, pues es lo que está pasando en los cómics, y son buenos cómics, ahí nos dirían bastantes situaciones de lo que está pasando en el universo DC, pero esperemos que se animen, esperemos que si den rienda suelta. Ahorita no sé, digo, ya acabamos con las noticias, esto es como un comentario más, un breviario, ya que, es que no quiero comparar, porque no me gusta comparar, ya que pues Marvel se está arriesgando bastante ahorita. Digo, ya lo hice en el universo fílmico. Y ahorita Marvel, ahorita con utilizo, ¿por qué les digo que se están arriesgando bastante? Porque en algún momento venimos, bueno, se viene de las series de Agentes de S.H.I.E.L.D. que para algunos les gustó bastante, para otros, a otros como que no mucho, porque igual a nosotros tenemos la ilusión de ver personajes del universo de Marvel ahí, o personajes, una cameos y demás, pero a comparación de lo que nos están dando ahorita, no son cameos, o son los personajes, bueno, quizá no son personajes como Tony Stark, como Chris Evans, ¿no? Como el Capitán América, imagínense una serie de Capitán América perdido, por así decirlo, ¿no? Como en los cómics, ¿no? Que esté pasando de generación en generación. Oh, ¿por qué no me contratan Marvel? ¿No? imagínense a Chris Evans pasando por épocas, o Wolverine, un Wolverine pasando por las épocas. Nos vamos con la Primera Guerra Mundial. Bueno, no, vámonos más lejos, ¿no? Con enfrentamientos bélicos en Canadá, y vámonos para adelante con la Primera, Segunda Guerra Mundial, y por ahí podremos irnos a Japón y demás. Oh, sería interesante con Wolverine una serie. ¿Por qué no? Y por qué no estirar la liga hasta donde esté, y nos vamos con Old Man Logan. ¿Por qué no meter como un capitulito por ahí, como un mientras se hace un capítulo más grande, o un serial, por ejemplo, de 6-7 capítulos? ¿Por qué no metes por ahí un Old Man Logan? ¿Por qué no metes por ahí una remembranza de Wolverine contra Hulk? Oh, sería interesante. Y también se nota muy interesante esta parte de Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no pones algo así cuando va viajando por épocas de lo que podría ser como un regreso, por así decirlo, algo así, copiar un poquito como lo que es el regreso de Batman, cuando Darkseid me lo pone a viajar por eras? Podría ser interesante, así que no sé, déjenlo en sus comentarios si creen interesantes esas situaciones de dónde sacar más tijera para otras series de DC, y yo estaría ahí. Pero bueno, no sé, por ahí coméntenlo. Y lo que les digo, nos están dando los personajes, quizá no principales, pero nos los están dando a serie, nos los están presentando a cámara. Vision, que no es cualquier cosa, Wanda tampoco, que es cualquier cosa, pesa demasiado, más por esta saga, que es interesante, también vayan a leer algunos cómics, o nada más la serie regular de lo que es No More Mutants, House of M. Por ahí pueden agarrar pueden agarrar, hay algunos cómics que se le hagan en la columna vertebral, puede ser que se les hagan interesantes. Yo voy por Wolverine, podría ser, por ahí por Capitán América, podría ser, ¿no? House of M, yo la recomendaría. Y pues si gustan leer más What If, podría ser, pero hay algunos que valen tanto la pena, otros no. Era un momento muy donde les daban a los escritores, pero sigue el contenido, pero no escribas nada que cambie el personaje. Esa es la cuestión. Pero hay unas cosas que hicieron muy interesantes y regresaban como al status quo, como siempre lo han hecho en los cómics. Pero bueno, vámonos con lo que es ahora sí. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos con Batman The Soul of the Dragon, el alma del dragón, o alma dragón. Híjole, es una serie que si a ti te gusta todo lo que es las películas setenteras de sí, el furor de las películas de los 70s de Kung Fu y Karate, creo que esta película te va a agradar bastante. Si tú extrañas muchísimo ver de nueva cuenta que alguien, o te emociona cuando alguien realiza algún una referencia, que alguien utiliza al personaje y lo vuelven a encarnar, de Bruce Lee al que me refiero, tú dices, ah, qué bien, o sea, es Bruce Lee, qué padre. Creo que nunca me he cansado de cuando ponen a Bruce Lee en juegos, o personajes que se parecen a Bruce Lee. Yo siempre estoy encantado, o sea, me ha gustado bastante esta situación y bastante buena. Y aquí hay una cosita, un detallito que me gustó muchísimo y que creo que se hace más especial la película, pero ahorita se los comento, porque esto va de plano, de la mano de el va de mano de la cast. Ahí les va, yo ahorita les cuento. Bueno, son detallitos que uno como ñoño, pues está ahí, ¿no? Y de hecho también quiero hacerle una perlita a esa película, pero ahorita una perlita de los misterios de la perla, ¿no? Y pues tenemos como el tigre de bronce, a Mitchell White, tenemos a David Vitale como Batman, tenemos también a Kelly Hu como Lady Shiva, aparece Lady Shiva. Tenemos a Ao Sensei como James Hong. Tenemos por ahí a Josh Keaton como Jeffrey Bourne. Tenemos a Jamie Chung, que la recordar, ahora ya la recordaremos. No he visto mucho, bueno, no he, me gusta esa película y pocas veces Sucker Punch no la he revisto, también la hemos visto a ella como en ¿Qué pasó ayer? La película en Han Hover, también la hemos visto en Dragon Ball Evolution, también como si fuéramos niños, también por ahí la hemos escuchado como Baymax o Grandes Héroes, así que es una chica que sí ha trabajado bastante y que es interesante de escuchar. Y el siguiente como Richard Dragon, que es el hilo conductor de toda la mayoría de la película, y es extraño. Tenemos que él personifica como a Bruce Lee, tiene los movimientos de Bruce Lee, tiene el característico puño de puño corto de Bruce Lee, y es una gran referencia a esa película, a la mitología de Bruce Lee, a Enter the Dragon, películas de los 70s de karate. Y tenemos a Marta Casco, que si tú no se te hace referencia a Marta Casco, sí la tienes, yo creo que sí la tienes por ahí como con John Wick, que a mí me gustó bastante cuando yo escuché, o bueno, cuando vi a John Wick 3 enfrentándose contra Marta Casco y que le dan un papel bastante bueno, pues lo hemos visto, creo que en Iron Chef también a Marta Casco, van a decir, ah, ok, Rome, ¿a dónde vas? Pues bueno, el joven Marta Casco realizó realizó por ahí una serie llamada El Cuervo, y recordarán que esta serie llamada El Cuervo, sí, viene muy de la mano con los cómics, sí, y recordarán que se hizo varias películas míticas, y la que más recordamos nosotros es una donde sale el joven Brandon Lee. Así que tiene una conexión hasta allá con los Lee, así que bastante interesante. Bastante bueno, yo la vi en inglés y a mí me gustó bastante. Yo escuchaba, yo lo veía y como que le quiso dar ese tono sí, de asiático, claro que sí, pero ese tonito de característico de Bruce, y yo soy fan, yo estoy ahí, cualquier cosa que me den de Bruce Lee, yo estoy ahí. Es una de las de mis personajes, de mis películas favoritas de acción. Creo que me voy a empezar a buscar por ahí películas de Kung Fu. Ay, no debí decir eso porque sí, de películas de Kung Fu, de artes marciales. Que bueno, no, ahorita no hablemos de eso. Ibas a decir Karate Kid, pero la tercera temporada, pero ahorita no. Pero bueno, ¿qué va de la historia? La historia es esta parte donde Bruce, recuerden que es como el sí, es el cuidador de Gotham, ¿no? Y está buscando muchísimas formas de cómo proteger a Gotham. Y está buscando técnicas, está buscando senseis, está buscando por todo el mundo de cómo reducir el crimen en Gótica. O más bien, buscar el asesino de los padres de Bruce Wayne. Pues llega a un monasterio. Lo reciben, pero le dicen, le advierten, es bien recibido, pero no todos aguantan, así que si tú aguantas, quédate, si no, de una vez, váyase. Y presentan a todo el equipo de personajes que vamos a ver, o sea, van a convertirse en alumnos del buen O-sensei, que es como un monje tibetano, tiene cierto humor, como que le están cambiando el humor, ¿no? Ya no son serios, sino como que, te digo algo, pero quizá no sea tan, tan profundo, o quizá yo tampoco sepa lo que quiere decir, solamente me lo dijo mi sensei y me quedé pensando, y ya es como una retribución, o como es tu auto, conocimiento, ¿no? Como lo interpretes, ¿para dónde lo llevas? Pero bueno, también eso conlleva a que uno del grupo es el que quiere la ambición, ¿no? Es el que se convierte es el villano a derrotar, pero ya vi un viejo conocido. Podría ser que vaya para allá la película, pero vámonos al principio. Bruce Wayne entra a lo que es el templo, le costó bastante trabajo, pero ve que ya hay muchas personas ahí. Allá hay un equipo de entrenando en diferentes disciplinas. Tenemos que pues también ahí es O-sensei, es el maestro de Shiva. Tenemos también por ahí a Tiger, que es el tigre de bronce, que es mucha referencia a Enter the Dragon. Y tú la vas a ver porque es el afroamericano arte marcialista. Y wow, y cómo lo ponen, cómo se escucha. te remonta muchísimo a ello. También tenemos por ahí a a Marta Casco haciendo una buena, buena voz. Tenemos a tenemos también por ahí a al americano. Tenemos de varias nacionalidades y que en algún momento pues hay una puerta que les llama la atención, pero también tenemos situaciones donde se van uniendo el grupo. Por ejemplo, se hace muy buen amigo del Tigre de Bronce, Bruce Wayne, ya que le pone una paliza, pero al momento de estarse levantando y levantando dice, ok hermano, ya, tranquilo, no, vamos por más arroz, ¿no? Y de hecho le llama arroz blanco a Bruce Wayne. Y en este momento pues Dragon, Richard Dragon, pues se convierte en un espía. Todos toman diferentes toman diferentes caminos. Lady Shiva me la ponen acá como una capo del Chinatown, pero a lo que voy es que está sumergida esta película, esta animación, en los 70s. Tiene películas, sí, tiene encuadres, tiene arte, tiene arquitectura de los 70s, y es lo lindo de esta película. Tiene música, tiene carros, tiene, por eso les decía, diseños, la moda, lo tiene de los 70s. Y sí, señores, aquí es donde empiezo con la situación de la película, que para mí se hubiera llamado simplemente Richard Dragon, la película, y Batman, ¿no? Porque les voy a ser sincero. Fabulosa la película, muy buena la película. No esperen un gran final, sinceramente, de una vez se los comento. No esperen muchas actuaciones de Batman, por eso les digo, se llama más Richard Dragon, ya que en algún momento Richard Dragon va a buscar a Bruce Wayne que le ayude, ¿no? Ya que fueron compañeros en algún momento, muchos años después, ya que se vuelve espía, hablando de James Bond, se vuelve espía y ve que la puerta donde una trágica muerte sucede por abrir esta puerta. Eso nos lo platican mucho más adelante, pero no sabemos nosotros por qué pasa en esa puerta, qué es lo que qué sucede, qué es lo que hay, qué es lo que al tocarla, al abrirla, qué es lo que pasa. No les voy a decir qué va a pasar porque es una trama muy sencillita, pero todo lo que se va aumentando, todas las referencias a esta cultura de películas de karate, muy buenas, muy interesantes. Yo diría que primero vayas a ver Enter the Dragon y ya después ve esta película de Soul of the Dragon, o Alma de Dragón de Batman, y creo que la vas a disfrutar más, va a ser mucho más interesante. Pero a lo que vamos aquí es de que en algún momento se juntan estos personajes y pues sí, como que Bruce Wayne, vemos a Bruce Wayne más que nada, ¿no? Este Bruce Wayne que corre y después sale el buen Batman prácticamente. Ay, le llama a Machichincle y ahí está Batman. Prácticamente es lo que pasa aquí. Y pues ahí debemos saltar un tope o un salto de ti. Bueno, sí, un tope. Bueno, tenemos que saltar un tope ahí. Ya que hay muchas personas que saben quién es Batman, ¿no? Hay como que no, como que no funciona tanto. Y cuando metes a calzador a Batman. Pero de en sí, si nosotros recortamos dos que tres escenas, dices, muy buena historia. Creo que sí hubiera sido mejor nada más llamarlo Richard Dragon y compañía de Batman. Y se la recomiendo bastante por todo lo que implica, por todo lo que el diseño, la musicalización, los chistes, la cooperación del grupo. Y te va interesando. Creo que cuando yo la empecé a ver, de hecho era, es más, está sobrevalorado, está a dormir, creo. Porque yo la empecé a ver a las, que serán como a las 11 de la noche, como a las 12 de la noche. Y y yo dije, híjole, me voy a dormir a lo mejor viendo la película un poquito más tarde. Pero no, la disfruté, la vi, me divertí, me despertó, ¿no? Porque hay muchos que dices, ok, la voy a ver y uff, ya te vas durmiendo. Pero no, acá no. Acá fue todo lo contrario. Así que me emocionó, me gustó, se la recomiendo. No puedo contar más de la trama. Simplemente es esta parte donde van a recuperar esa puerta que les prohibió ver su sensei. y que en algún momento también tienen una deuda que pagar todo este grupo al momento de finalizar sus aprendizajes de sus técnicas. Y claro, está también va dando destellos de aprendizaje, de sabiduría, y es lo que me gusta muchísimo de estas películas, ¿no? Como que, oh, te dejo un pequeño mensajito, pero no era para ti, pero sí deja un pequeños mensajitos muy zen, pero en algún momento este grupo tiene que regresar a su antiguo tiene que regresar a su antiguo orden, ya que tienen que recuperar una puerta. Así que chéquenla. Yo la disfruté bastante, espero que ustedes la disfruten bastante. Y más con las referencias que les acabo de decir, creo que es una película que sí, cuando la vean, cómprenla. Si no, pues ya saben, por ahí googleenla, búsquenla bucaneramente. Y eso es todo por mi parte, yo soy Rume y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumancha Comics. Y creo que nunca me presento al principio del programa, eso es canon, no se preocupen. Y nuestras vías de comunicación es La Cumancha Rome en Instagram. La Cumancha Rome en Instagram. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos como La Cumancha Rome en Twitter. También estamos como La Cumancha Rome en lo que es YouTube. También estamos como La Cumancha Comics en iTunes, iVoox, Archivos RG, Spotify. También estamos en... También nos dejan colocar nuestro contenido, Doña Su Comics, Marvel BC, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comic. También estamos en Facebook con ellos y muchísimas gracias que nos dejen subir nuestro contenido. Y eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Cuídense, tomen sus precauciones para que nos volvamos a escuchar la próxima semana. Bye. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Water, water, like water, like water, like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never goes stale. So you gotta just keep on flowing, keep on. So you gotta just keep on flowing. So you gotta just keep on flowing. You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. I mean, you gotta put the whole hip into it. Snap, snap, become one with the. You better train every part of your body. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap. You better train, become one with the. Never go stale. So you gotta just keep on flowing, keep on flowing. So you gotta just keep on, just keep on. Under the sky, under the heaven, there is but one family. Do not believe in styles. Styles separate man. It's a process of continuing growth. Process of continuing. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Water can flow. It can crash. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water.